Gracia y juicio en el Edén. Es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, amables oyentes, relacionado con la conversión de la creación y la caída. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo que esté siendo bendecido grandemente por nuestro Dios. Y creo que lo principal, que reconozcamos esas bendiciones y seamos agradecidos con Él. ¿Cuántos años han pasado en realidad desde este momento en que Adán y Eva cayeron, ¿eh? Y tú recuerdas que leímos Génesis 3:15, ese sí. Evangelio nuevo. Exactamente. Que están haciendo apenas aparece el pecado, aparece el Evangelio, la solución al problema que iba a estar centrada justamente en el sacrificio de Cristo dando su vida por nosotros. Ahora, ¿qué pasa aquí? El capítulo 3 es un capítulo lleno de desesperanza, lleno de... Bueno, vamos a leer algunos textos para que ustedes vean cómo se desarrolla el drama de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque la mujer entró en conversación, lamentablemente, insinuó que ella estaba aceptando ciertas cosas, aceptó lo que Satanás le decía, respondió y se vio envuelta en un problema bastante serio que compartió con su esposo, y luego los dos entraron en esta situación difícil. ¿Y qué pasa con Dios? Mira lo que aparece allí en el versículo, capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo creo que tú has escuchado más de un tema relacionado con esta pregunta. Fíjate, ahí hay en el capítulo 3, ahí los versos 9, 11 y 3, hay tres preguntas que son fundamentales. Ahora, no se los pase ni por la mente que el Señor tiene que preguntarle para saber la respuesta. Él sabía la respuesta, él sabía todo, conocía todo. Él quería hacer conciencia en Adán y Eva, que ellos fuesen los que realmente supiesen a dónde habían llegado. Y por eso es la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde has llegado tú? Mira, quizá aquí uno tiene que darse cuenta que Dios siempre se ha tratado de colocar a nuestro nivel. Porque sí. Él podría haber actuado muy distinto, haberse aparecido y haberles enseguida expuesto su problema. ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho? No. Va en una secuencia muy lógica. Porque Cristo, como tú lo dijiste, me parece ayer o anteayer, conversaba con ellos. Claro. Y de hecho lo sabemos porque el primer día de su creación y el séptimo que descansó, ¿no es cierto?, los invitó a ellos a descansar, por lo tanto estuvo con ellos. Yo pienso que se paseó por el huerto, conversaron sí. de su creación. Ese fue el primer sábado, el primer descanso más maravilloso que ha tenido la raza humana, pero qué triste que ahora ha perdido esa relación y Dios comienza con esta pregunta que quizás hoy día también suena en nuestros oídos, en nuestro andar. ¿Dónde estás tú? Es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Y dónde están? Exactamente. Fíjate, después viene otra pregunta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque antes estaban iguales ellos, no había cambiado en nada. O sea, quiero decir, no es que antes ellos estaban vestidos y alguien les robó la ropa. No, de ninguna manera. Lo que sucede, el pecado fue el que les hizo ver lo que antes no veían. Mira, ¿y qué creo, has hecho? Es la tercera pregunta. Pero en esta relación al desnudo, yo no sé... Creo que todos entendemos o hemos visto a niñitos jugando del distinto sexo, sí. desnudos, sí. y tú ves que no pasa absolutamente nada en ellos. Conversan, juegan, se bañan. ¿No tienen problema? Y no tienen ningún problema. Estamos hablando de pequeñitos, bien pequeñitos, pero ya una vez que empiezan a crecer aparecen algunas insinuaciones, ¿no es cierto? Producto quizás... La insinuación la ponen los padres, porque mira, generalmente un niño, imagínate, la mamá está cambiando al pequeño, él ya sabe caminar, le está cambiando pañales, y de pronto llaman a la mamá por teléfono, la mamá atiende el teléfono, el niño se baja de la cama y sale a la calle. Entonces la mamá va y lo trae, mira cochino cómo andas, anda a vestirte, o alguien pasa y le dice, mira cochino. Él no sabe lo que eso significa, claro. pero se le empieza a decir, a repetir esto, y ya él sabe que eso es impropio. Ahora, no, tampoco, no nos vamos al otro lado de pensar que somos tan, hay personas que son tan inocentes que se van a una playa y se vayan desnudos y no pasa nada. Bueno, yo creo que ahí tampoco podemos irnos al otro extremo. Esos son los dos extremos. Pero mira, yo pienso, Horacio, porque dice que un halo de luz los protegía, en realidad la inocencia se fue de ellos, y eso es lo que vieron ellos. En realidad Dios los había protegido con algo muy hermoso, la inocencia, el ser obedientes a Dios, los hacía ser puros, una mente que no tenía el pecado que ahora tiene. Entonces es muy distinto, y eso de verse desnudo me dice a mí que se vieron desprotegidos realmente. Porque si tú ves, analizas un poquito, incluso va a aparecer que ellos tienen frío, tienen miedo, aparecen una serie de cosas que claro, nunca que, las que habían antes no existía. ¿Por qué razón? Porque se habían despojado. Ahora, de la fíjate, pureza y la obediencia. Correcto, fíjate que la serpiente, mejor dicho, Satanás, siempre mezcla la verdad con la mentira. Y cuando le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Bueno, la verdad es que fueron abiertos los ojos, así dice la Escritura. Fueron abiertos los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Algo, o sea, totalmente diferente a lo que le había dicho a la serpiente. La serpiente dijo que iban a ser como Dios. Y ellos, cuando fueron abiertos los ojos, fue para sentir vergüenza. Sentir que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Un sentimiento que antes no conocían. Lógicamente Dios sabía todo lo que había pasado. Pero las preguntas están hechas para que el ser humano razone, piense lo que está haciendo, y muchas veces estas preguntas aparecen hoy día también. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué terrible es? Porque no tiene una respuesta esa pregunta. Porque cuando dicen, ¿qué has hecho? Hice, podríamos tener la respuesta y decir, desobedecí a lo que tú me habías advertido con tanta insistencia y con tanta claridad. Eso es lo que está pasando. Ahora, fíjate, después de eso, hay una condena para Satanás. Allí en los versos 14 y 15 del capítulo 3 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí ya está hablando en un sentido simbólico, ¿no? Entre ti y la mujer. Porque recordemos, está hablando a la serpiente, pero la serpiente estaba simbolizando a quién. A Satanás. No le está diciendo directamente a Satanás, le está diciendo a la serpiente. Entonces dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando la iglesia, y el enemigo. Entre tu simiente, la simiente de la iglesia es Cristo, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás iba a herir a Cristo en el talón y Cristo le iba a herir en la cabeza. Entonces aquí ya está, vemos, como lo dijimos anteriormente, aquí está enunciado el evangelio, la buena nueva de salvación. Pero después de eso, el Señor tiene que decirle también lo que iba a ocurrir producto del pecado, porque esto iba a traer consecuencias. Recordemos, todo lo que nosotros sembramos también vamos a cosechar. Y así ocurrió también con la pareja. Y luego dice allí en los versos 16 y 17, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste la voz de tu mujer? Entonces ahí viene, él empieza a decirle lo que va, la consecuencia de esto. No es que Dios los empiece a castigar, y eso creo que debe quedar claro. No es que Dios los castigue, ellos se castigaron. Un joven que no estudia durante el año y finalmente queda repitiendo el curso, no puede decir que el profesor lo castigó. No puede decir que el profesor lo castigó, que los padres lo castigaron. No, él se castigó. Entonces, cuando nosotros cosechamos lo que sembramos, a veces le echamos la culpa a otro. Es fácil hacerlo. Y en este caso, cuando el Señor le dice todas las consecuencias que va a venir, incluso, fíjate, hay algo que a veces se toma como un castigo, cuando le dice que el hombre se iba a enseñorear de la mujer, ¿ah? él iba prácticamente a ponerle el pie encima a la mujer. Pero eso es lo que el Señor dice que es producto del pecado, no lo que el Señor quería que hicieran, en ninguna manera. Dios los creó para estar juntos, para andar lado a lado. Y el hombre ahora ha abusado de poder y ha hecho aquello que nunca el Señor estuvo en sus planes. Entonces, no le echemos la culpa a Dios. En esto, la culpa la tiene el pecado. Y el hombre ha sido instrumento del pecado en este caso. Claro, esta secuencia que se muestra aquí, Horacio, en realidad es una consecuencia, o sea, el resultado de lo que Adán y Eva hicieron. Pero si tú observas con tranquilidad, viene primero, como ya lo has comentado, la maldición hacia la serpiente, y de hecho a todo lo que iba a venir después era maldita también, los animales también, lamentablemente, producto de este pecado. Pero luego viene una bendición, aparece la gracia, porque si bien es cierto, la enemistad iba a entrar entre la mujer, no sé, entre ti y la mujer, esta es una bendición. Pero sabes, que haya una separación, que exista, digamos, enemistad. Pero cuando el Señor le habla a Satanás, cuando le dice eso, nosotros debemos separar eso de cuando le habla a la pareja, porque primero les habla de la salvación, primero les habla de la salvación y luego les habla del juicio. Fíjate, primero le dice esto va a ser ustedes van a ser salvos por aquel que va a venir, que va a herir a la serpiente en la cabeza. Ah, que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Ahí tenemos la promesa de la salvación. Y luego el Señor les habla a ellos de esto es lo que va a ocurrir. Ahora, un detalle. ¿Sí? Ellos tenían que haber muerto. ¿Sí? Porque así lo dijo el Señor. Su gracia extendió la vida a estas personas. Correcto. Y sufrieron las consecuencias de su desaprobación, de su desobediencia. Pero ahora los encontramos bajo la gracia de Dios. Correcto. Porque mira lo que dice, versículo 15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, le está diciendo que en esa simiente iba a haber una lucha, pero Cristo iba a vencer, por lo tanto, ellos iban a tener la posibilidad de volver al Edén nuevamente. Amados oyentes, ha sido grato, usted ve que el tema da para conversar mucho, sigue usted estudiando estas cosas, y como pidiéndole a Dios para ponerla en práctica nuestra vida, que ojalá no nos encuentre la tentación en un lugar inadecuado, que nos encuentre tomados de la mano del Señor. ¿Por qué es tan importante meditar siempre en el hecho de que el propósito de Dios es el de salvarnos, no de condenarnos? ¿De qué modo el pecado en nuestra vida nos hace perder de vista esa verdad vital? Es decir, ¿cómo el pecado nos hace apartarnos de Dios? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.